más amor en tu vida si no soy y estás arrepentida? Si no soy el que estoy en tus planes, está bien, dime lo que me voy. Si no soy el amante perfecto, si no soy, está bien, te lo acepto. Si no soy el hombre que soñé, yo no sé por qué me diste todo a mí. Yo no sé por qué me acostumbraste a ti. Si no soy así, si no soy así, si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste tanto amor. No buscaste enseguida a otro mejor. Si no soy así, si no soy así, si no soy para ti imprescindible, si no soy, déjame, es preferible. Si no soy más amor en tu vida, está bien, dímelo que me voy. Si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste todo a mí. Yo no sé por qué me acostumbraste a ti. Si no soy así, si no soy así, si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste tanto amor. No buscaste enseguida a otro mejor. Si no soy así, si no soy así, si no soy así, si no soy así, yo no sé por qué me diste tanto amor. No buscaste enseguida a otro mejor. Si no soy así, si no soy así, si no soy así.